En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 30 de mayo. La cosa es así. Primero la incendiamos y luego la canonizamos. Dicen que fue por brujerías. Yo creo que fue por los problemas que había causado los ingleses. El hecho es que un día como hoy quemaron en la hoguera a Juana de Arco. El primero que comparó a la mujer con una flor fue un poeta. El segundo, un imbécil. 30 de mayo. Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento. Y muera el que no piense como yo. 1744. Un día como hoy, murió el filósofo francés Voltaire. 30 de mayo. Un día como hoy, nació el rey del swing, Benny Goodman. Luchar es en cierta manera sinónimo de vivir. Se lucha con la gleba para extraer un puñado de trigo. Se lucha con el mar para transportar de un extremo a otro del planeta mercaderías y ansiedades. Se lucha con la pluma. Se lucha con la espada y el fusil. El que no lucha se estanca como el agua. El que se estanca se pudre. 30 de mayo, 1959. Un día como hoy, murió el pensador Raúl Scalabrini Ortiz. Siempre la raza rosa hay por lo menos uno que es sordo, ¿no? En el sentido de la comunicación. Generalmente son los dos, se lo digo. Esa conclusión es un poco demoledora. No, es un poco basado en la realidad realista, eso sí. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no te tendré de noche. No volveré a tocarte, no te veré morir. 30 de mayo, 1994. Un día como hoy, murió el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Ah, y un día como hoy, los habitantes de Santa María estuvieron de luto. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez para servirles.